Ahí estaba Nehuen pidiendo limones en los gallegos. Bueno, como te venimos contando, en Cruz del Eje se declaró ya oficialmente a nivel municipal, la verdad es que por debajo esto venía sucediendo, lo venimos conversando, la emergencia alimentaria, un paso más del reconocimiento de una situación regional y particular de esta localidad, donde ha ido creciendo, te lo contábamos, de 70 a 800 los pedidos de ayuda y han subido mucho más en este último tiempo. Esto apenas en 6 meses se ha agravado mucho la situación. Primero se conformó, bueno, un espacio multisectorial para enfrentar estos temas, la desocupación, despidos que hubo en esa localidad y que fueron agravando todavía más. Cualquier despido en una localidad como Cruz del Eje, ya castigada desde hace mucho, afectaba. Y ahí estaba también la Asociación de los Comerciantes de Cruz del Eje, que fue parte de los que fueron diseñando un poco la contención, ¿no? Estamos en línea con Ismael Koch Rojas, parte de esta Asociación de Comerciantes. Ismael, buen día. ¿Cómo te va, Fede? Qué gusto escucharte. Buenos días y buenos días a toda tu audiencia. Bueno, un gustazo volver a charlar también. Hace tiempo que no conversamos. Y bueno, un contexto... Es que no me llamas, eso es lo que pasa. Sí, es que no te llamo, es verdad. Yo soy culpable acá, el periodista, me hago cargo. Pero, Ismael, bueno, este contexto, la verdad, muy difícil y que, bueno, Cruz del Eje tal vez es como una especie de faro en el que nos reflejamos otras localidades, que nos cuesta más, algunos porque nos mostramos estos pueblos turísticos, que nos cuesta más mostrar nuestras dificultades, nuestras miserias, porque pareciera que nos mostramos nuestras debilidades. Bueno, Cruz del Eje ha decidido reconocer esta situación. Contanos un poco, ¿qué es lo que ustedes están viendo? Mira, Fede, surge hace un tiempo de un trabajo en conjunto en el cual nos citan desde el municipio, se citan a varias instituciones de la ciudad de Cruz del Eje, policía, bomberos, seguridad ciudadana, el hospital, asociaciones de productores, y nos citan al centro comercial, que desde que asume Gerardo García como presidente, le hemos dado un perfil de más participación social al centro comercial para que sea un promotor del impulso social, cultural y económico de la ciudad, y nos citan a trabajar porque ellos, los datos que le estaban relevando, es un aumento exponencial en la cantidad de ayudas alimentarias que pedía la gente. Ellos antes estaban viendo que la gente pedía una chapa para terminar el techo, bolsas de cemento, blog, pero pasó a pedir comida. Y hemos visto los datos ahí con la gente de Desarrollo Social de la MUNI, en los cuales se ha deteriorado la calidad alimentaria de la ciudad, y lo refleja el hecho de que en enero se entregaban 70 bolsones y se está programando entregar 1.500 bolsones de ayuda alimentaria para este mes. Sí. Bueno, es difícil, ¿eh? Muy difícil, muy difícil. Desde el sector nuestro lo estamos padeciendo, desde el sector comercial, los aumentos en los insumos, tanto eléctricos como todo aquello. Bueno, vos verás que está todo dolarizado. Se aumenta el dólar y se suben los ladrillos de la tierra con la tierra que se fabrica de acá. Claro. Y nos sube todo y nos está matando realmente. La crisis nos está llevando a echar gente. Hay muchos comercios que han despedido gente, se han cerrado fábricas como Canteras Quilpo, Sanela tiene su personal suspendido, y es toda una bola de nieve. Sí. ¿Cómo, qué significa el reconocimiento municipal de esta crisis alimentaria? Significa que el municipio, por ejemplo, hasta donde yo entiendo, ya que soy del centro comercial, no formo parte de la gestión municipal. Sí, claro. Hasta donde yo entiendo, puede reasignar partidas para apoyar todo lo que es desarrollo social. Uh-huh. Bien, sí, o sea, reconocer y decir, bueno, acá hay una prioridad, digamos, dentro de este marco es una prioridad. Es que lo que hablé, en un par de reuniones en las que estuvo presente el intendente, dijo, bueno, vamos a priorizar la comida de la gente, lo vital. Sí. Después, el resto puede esperar, y en un contexto en el cual habían 70 personas comiendo de los camiones de basura, realmente el resto puede esperar. Uh-huh. Ismael, bueno, han tenido también encuentro con el movimiento campesino, con espacios diferentes, digamos, que no siempre han estado en, digamos, buscando el mismo objetivo, y sin embargo parece que hoy, bueno, todos van encontrando puntos en común. ¿Qué viene pasando además? Porque digo, Cruz del Eje, ¿de qué depende? Para la gente que nos escucha y que por ahí no conoce, ¿cuál es la economía y por qué ha castigado tanto a esa localidad? La economía es la misma de todas las regiones en las cuales hay una gran incidencia estatal, de sueldos estatales. Sí. Lo que pasa es que los sueldos se han degradado, en estimaciones nuestras, un 60%, en su poder adquisitivo, y te repercute en todo el círculo económico. El policía que antes podía con su sueldo hacer una pieza, tener su pileta, empezar a laburar con el quincho, que seguía que generaba un círculo virtuoso de la economía, hoy en día llega a pagar las cuentas a fin de mes y si llega y no te sigue conteniendo para abajo. Los relevamientos nuestros nos dan que en valor monetario interanualmente los comercios han vendido entre un 50 y un 60% menos, y estoy hablando de plata, no lo hemos traducido a un valor neto, que el valor neto yo calculo que debe ser un 20% menos todavía. Lo que repercute en todo el círculo de la economía. Grandes comercios han echado gente, han dejado gente sin trabajo. Sí. Claro, bueno, ahora la pregunta es cómo se sale. Por supuesto, no es responsabilidad del Centro de Comerciantes, pero bueno. Nosotros sabemos que de esto no se sale, Fede. Sí. Ya lo vivió Cruz del Eje, viene. Una cosa que se está quemando es tirarle con una bombucha, ¿no? No se sale. Si el Estado Nacional no se revierte su política y empieza a generar mercado, no hay forma de salir de esto. Sí. Nosotros teníamos gran cantidad de jubilados, de pensiones graciables, tenemos muchas AUH en la ciudad, y eso generaba que la economía se fuera moviendo, generaba que se instalen nuevos emprendimientos. Era oneroso y es oneroso para el Estado mantener eso indefinidamente en el tiempo, pero si se hubiera logrado mantener el valor, el poder adquisitivo de los salarios, en 10 o 15 años no tenés que pensionar a más nadie, no tenés que darle ayuda a más nadie, porque la misma economía hubiera podido girar y hacer un vuelco que nos permita desarrollarnos. Sí, uno podría reconocer que quedó pendiente eso, que fue altamente exitosa en términos humanos, vamos a decirlo así, la política de contención, que pudo, sobre todo en zonas que históricamente, sobre todo en los años 90, pero probablemente desde la dictadura una podría marcar, Cruz del Eje ha sido una zona de sacrificio del proyecto neoliberal, que haya podido tener políticas de contención y que reactiven la economía. Quedó pendiente, bueno, un reestructuramiento una reestructuración que hoy se viene debatiendo también en algunos espacios, bueno, a ver cómo se vuelve a levantar el modelo productivo que puede tener esa localidad, por ejemplo, Cruz del Eje, que tiene una potencialidad, pero es que... Que la única forma de levantar el modelo productivo es generando mercado. Sí. No hay otra forma de volver a contener económicamente estas localidades si no es generando mercado. ¿Qué fábrica se va a instalar en una ciudad que no tiene poder de consumo? Sí. ¿O para qué? Nosotros tenemos muchos habitantes, tenemos gente profesional, tenemos alumnos, se egresan muchos chicos de los secundarios, pero no se genera mercado. Sí, esta es la situación que probablemente, por eso digo, queríamos tener esta nota, porque en otros lugares, en otros pueblos, por supuesto como el nuestro, aquí en Capilla del Monte, pero muchos otros, que a veces nos parecemos, pero nos queremos espejar a otro, nos queremos mirar más a Carlos Paz para el sur que al norte, y sin embargo tenemos mucho más en común con localidades como Cruz del Eje que con Carlos Paz, o con lugares que tienen otra infraestructura y en todo caso se dedican a otra cosa. Yo te aseguro, Fede, que Cruz del Eje tiene una economía más estable que localidades turísticas. Sí, por supuesto. Porque se sostienen en parte en lo poco que se produce agrícolamente y en los sueldos estatales. Hay otras localidades turísticas que se sostienen más en la curva estacional de las vacaciones. Sí, Sí, y que los cambios de monetarios y demás también lo afectan de manera muy fuerte. Muy directa. Muy fuerte. La baja del poder adquisitivo ha tirado todo el andamiaje para abajo. Sí. Desde el centro comercial estamos apoyando la crisis alimentaria. Hemos generado propuestas como qué comer en época de crisis, que es una cartilla que están elaborando nutricionistas que se va a imprimir desde el centro comercial para distribuir en todos los sectores. ¿Con qué alimentos se puede reemplazar otro alimento que está muy caro? Por ejemplo, la carne. Uh-huh. ¿Qué cocinar? ¿Qué comidas preparar? ¿Y cómo mantener el nivel nutricional y llenarle la panza a los chicos? Sí. Bueno, Ismael, esto también pone sobre la mesa la necesidad de proyectos locales, incluso, y sin tenerle miedo a esta palabra, proyectos políticos que vayan también teniendo conciencia de eso que te está viviendo y empezar a debatir salidas y proyectos hacia adelante. Creo que el Eje tiene una potencialidad, como venimos hablando, incluso de para nuestros pueblos que consumen producción, bueno, que tengamos un vínculo más directo y no sé, me imagino en un próximo proceso de reactivación que tengamos realmente claro esta cuestión y empecemos a desarrollar proyectos comunes. Gracias, Ismael, por esta nota y bueno, volvemos. Te mando un fuerte abrazo, Fede, y aprovecho para comentarte con esto que me decís del ámbito político, que más allá de todas las vicisitudes que le toca vivir al actual intendente, lo trabaja muy bien a lo que está pasando. Uh-huh. Estamos personalmente muy conforme con la actual gestión. En ese sentido no le veo el problema. No es un problema local, es un problema macroeconómico que nos está volteando todo. Sí. Así que bueno, tenemos las cubiertas en el fondo de las casas. No te olvides que Cruz del Eje ha sido de los primeros en salir a la ruta y bueno, estamos esperando que se dé el momento. Sin duda, lo vemos como vanguardia en ese sentido, como siempre. Ismael, un abrazo grande, ¿eh? Cuídate mucho, Fede, y cuando quieras saber algo, estamos a tu disposición y de toda la audiencia de Capilla del Monte. Somos dos pueblos hermanos y bueno, gracias por preocuparte por nosotros. Claro que sí, un abrazo grande. Hasta luego. Ahí estaba Ismael Rojas Koch, parte del Centro de Comerciantes de Cruz del Eje. Fíjate, ¿no? Un sector que está preocupado solidariamente con parte de su pueblo, que entiende que si no come, menos va a poder comprar, consumir y, bueno, levantar la rueda. No reactivamos nada. Sí, en vez de enemistarte y ponerte y que tus reuniones sean para ver cómo se reprime al pueblo pobre, son para ver cómo entre todos salimos, porque esto no se sale un sector solo. Si algún comerciante piensa que va a poder salir como proyecto personal o sectorial, pisándole la cabeza al de abajo, me parece que estamos equivocando. Ya está comprobado que nunca funcionó de esa manera.